la cruz y los Gálatas, ¿ok? Y hoy vamos a terminar el tema de la cruz y el próximo domingo, el próximo miércoles vamos a pensar la iglesia según la Biblia, ¿amén? Porque hay iglesia según los hombres, iglesia según el sistema, pero vamos a ver la iglesia según la Biblia. 8 o 9 enseñanzas, lo que es la iglesia. ¿Cuántos quieren saber qué es la iglesia? Eso es. Entonces, vamos a Gálatas capítulo 1. La cruz y los Gálatas. Y quiero empezar diciendo lo que dice Pablo. El evangelio no es según los hombres. El evangelio es según Dios nuestro Padre, Señor y Salvador. Versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre. O sea, mi apostolado ni lo recibí de hombre ni por hombre. Mi apostolado lo recibí por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Qué interesante que el versículo 1 empieza hablando del apostolado de Pablo. Quiero que vamos al versículo 11. Al versículo 11. Pablo dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Este evangelio no es según el hombre. Vamos a llegar a la cruz, ¿ok? Pero lo primero que quiero que usted le vaya quedando clarito es que este evangelio no es según el hombre. Versículo 2. Y todos, o sea, les escribe Pablo, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Pregunto, ¿Jesucristo se dio a sí mismo en dónde? En la cruz. ¿Y por qué se dio? Por nuestros pecados. Hermano, mire, cualquier cosa que digan de Jesucristo en la cruz, aquí aclara la escritura que Jesús se dio a sí mismo para sanarnos de todas nuestras enfermedades. ¿Estoy diciendo que Dios no puede sanar? No estoy diciendo eso, pero lo que estoy diciendo que el objetivo de la muerte en la cruz no fue la sanidad de nuestro cuerpo. Si alguien dice que Jesús vino a morir para darnos riquezas, está desvirtuando totalmente la cruz de Cristo y raya con la blasfemia y la herejía. Aquí la escritura nos dice que Cristo se entregó a sí mismo en la cruz por nuestros pecados. El problema de la humanidad no es la enfermedad. El problema de la humanidad no es la ruina, la miseria, la pobreza y la escasez. El problema de la humanidad con Dios es que el hombre estaba muerto en pecados y en delitos, y lo que ha hecho separación entre nosotros y nuestro Dios era el pecado, y Dios está irado contra el impío todos los días de su vida. Mientras el hombre no esté en Cristo, mientras el hombre siga viviendo en su pecado, la ira de Dios está sobre él. Por eso Dios iba a redimirnos, Él, por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice la escritura que aquellas cosas que nos separaban de Dios, Cristo la clavó en la cruz del Calvario. La cruz es exclusivamente, hermano, el sacrificio de Cristo fue exclusivamente por nuestros pecados. O sea, que si alguien viene a decir algo diferente a eso, está predicando un evangelio según el hombre y no según Cristo. Si alguien viene a decir algo diferente a que el sacrificio de la cruz fue para reconciliarnos con el Padre porque el pecado nos había separado de Él, es una blasfemia de hombres. Y Pablo va a empezar su epístola a los hebreos, a los Gálatas, así. ¿Sabe por qué? Porque a ellos se les habían introducido muchas doctrinas de hombre, y la cruz de Cristo estaba siendo desvirtuada, la cruz de Cristo estaba siendo menoscabada. Ellos pensaban que el sacrificio de Cristo no había servido para nada. Listo, Cristo murió en la cruz, qué lindo, qué chévere, qué hermoso, pero hay algo más. Y Cristo empieza a decirles: hermanos, por favor, entiendan algo, el evangelio que yo recibí no es según hombre. Este evangelio no es de hombres, este evangelio es de según Cristo. Este evangelio lo recibí por Él y por el Padre. Hermanos, por favor, pongan cuidado. Hay mucho evangelio de hombre por ahí. No caigan en las garras de esos maestros. Eso es lo que Pablo les está diciendo aquí. Y si nosotros lo venimos a este tiempo, más, hermanos, más, más desvirtuado está el evangelio. Y dice: Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Murió el justo por los injustos. Mira, hermanos, yo le decía ayer a Julián: si yo no hablo en contra del pecado, sería mandar a mi gente al infierno. ¿Por qué? Porque es que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si yo no hablara del pecado, si yo no hablara del peligro del pecado, hermano, el pecado va a llevar a la gente al infierno. Y si la gente no se arrepiente de su pecado, van a vivir una eternidad sin Dios, separado de Dios. Por eso aquí la Escritura dice: Él murió por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre. Jesús murió en la cruz para redimirnos de nuestros pecados, conforme a la voluntad de ¿quién? Del Padre. Y sigue diciendo Pablo: a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Será que hay motivo de venir a una iglesia los domingos? ¿A qué venimos? ¿A pedir? ¿A buscar un milagro? ¿O a darle gloria porque Cristo se entregó por nuestros pecados, por la voluntad de Dios? Y esa gloria es por los siglos de los siglos. Mientras haya vida en nosotros, nosotros tenemos que honrar a Dios por toda la eternidad, dice la Escritura. Y sigue diciendo Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy en el versículo 6. O sea que si se habla de un Cristo que murió en la cruz con otro propósito diferente al reconciliarnos con el Padre, para ser el Cordero de Dios que quitaba el pecado de nosotros, estamos siguiendo un evangelio diferente. Yo hago una pregunta. Pablo dijo en Romanos: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Si alguien sigue un evangelio diferente, ¿ese evangelio tiene poder para salvarlo? El único evangelio, la única buena noticia que tiene poder para salvar, es la noticia de que Cristo murió por nuestros pecados. Amén. Pero estoy maravillado, estoy aterrado, me parece increíble, dice Pablo, que ustedes se hayan apartado, alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cómo estaban los gálatas? Alejados. Muchos piensan que se están acercando a Dios, pero ¿sabe qué está haciendo el evangelio diferente que hoy en día se está predicando? Los está alejando de Dios. Un evangelio que no tiene nada que ver con el evangelio de Cristo. Y sabe, hermano, nosotros a veces estamos frescos. Dios nos ha dado el evangelio y nosotros a veces no tenemos el celo para predicarlo. ¿Sabe? Eso me duele. Me duele que nosotros, teniendo el evangelio de Cristo, seamos como a veces tan fresco. Hay miles que están escuchando un evangelio diferente que los está alejando de Dios. No los acerca. No los acerca. Entiéndame, cualquier cosa que se diga, así usen el nombre de Cristo, pero que no sea el evangelio de que Cristo murió por nuestros pecados para acercarnos al Padre conforme a su voluntad, los está alejando de Cristo. Y Pablo dice: yo me maravillo de eso. Y les aclara en el versículo 7: no es que haya otro evangelio, por favor, entiéndalo, en el evangelio es uno, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cómo está el evangelio? Pervertido. Mientras Dios nos dio una esperanza mucho mejor y más grande reservada para nosotros en los cielos, han hecho del evangelio un evangelio de hombres, un evangelio terrenal, donde le dicen a la gente: Dios te va a levantar, Dios te va a hacer exitoso, Dios te va a hacer rico, Dios te va a sanar, Dios te va a hacer esto, Dios te va a hacer, te va a hacer, te va a hacer, te va a hacer, te va a hacer. Un evangelio centrado en el hombre. El evangelio que dice Dios te. Es un evangelio centrado ¿en quién? En el hombre. Y estoy maravillado de eso. El evangelio está pervertido. Pero lo que más me duele es que muchos de ustedes, dice Pablo, están siguiendo ese evangelio diferente. Versículo 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, míreme por favor, míreme, quiero que me mire hoy. Si aún yo les empiezo a cambiar el evangelio, corra, hermano, corra. Es su vida, es su eternidad. O un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente del que os haya anunciado. O sea, aquí les está enseñando Pablo, pese lo que escuche, péselo con la palabra de Dios. No se coma todo. Si yo a ustedes les doy un plato de estiércol, ¿ustedes se lo van a comer? Pero si le doy, hermano, una palabra pervertida, un evangelio pervertido, ¿se lo van a tragar? ¿Vamos a quedarnos callados? ¿Vamos a permitirnos que hombres perversos que se han introducido a la iglesia con sus doctrinas heréticas para arrastrar de sí a los inconstantes y llevarlos a la perdición, dice la escritura, vamos a permitir que lo hagan? Si aún yo les anuncio un evangelio diferente, si yo aún les anuncio que Cristo murió en la cruz para algo diferente que la reconciliación, la redención, la regeneración y todo lo que Él hizo por nosotros en la cruz, porque Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Este evangelio es espiritual, este evangelio no es material. No estoy diciendo que Dios no pueda bendecirnos, no estoy diciendo que Dios no pueda darnos, porque Dios no se ha dejado sin testimonio, enviando la lluvia a su tiempo. Dios siempre ha sido bueno. Dios abre su mano y colma de bendición a todo ser viviente. Y esa palabra en el Salmo tiene que ver con la comida, tiene que ver con lo necesario, tiene que ver con su mantenimiento. Pero la cruz no fue para eso. Si yo les predico algo diferente, si yo les predico que la cruz de Cristo es para otra cosa, hermano, salga corriendo de aquí. Amén. O un ángel del cielo. Vea, hermano, hoy en día si se está hablando de algo, es que un ángel me dijo, un ángel vino, un ángel. Y yo creo en los ángeles, pero no creo en mucho que dicen por ahí de los ángeles. Han empezado a predicar un evangelio terrible, un evangelio pervertido. ¿Y quién nos mandó a escuchar ángeles a nosotros? A nosotros, al único que mandaron a escuchar es a Jesucristo el Señor. Amén, amén. Sea anatema. Y Pablo va a concluir con esto, versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Primer punto: la cruz. no es de hombre ni según hombre. La cruz no es para agradar a los hombres. La cruz es para agradar ¿a quién? A Dios. No dejemos que se nos pervierta el Evangelio. Amén. Quiero que miremos el segundo punto. Capítulo 2, versículo 17. De Gálatas. Hoy estamos viendo la cruz y los Gálatas. No voy a salir de Gálatas, ¿ok? Versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo y no por las obras de la ley. No, perdón. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vuelve a hablar de entrega. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. En otra versión dice, entonces la muerte de Cristo no serviría para nada. Ayúdame en el capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios enviando a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que nos redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Yo quiero que mire algo. Pues no podemos leer todos los textos, pero usted en su casa lo lee. Pablo está hablando de su apostolado aquí a los gentiles. Pablo está diciendo, Pedro y los apóstoles recibieron un llamado a anunciarles el evangelio a los de la circuncisión, a los judíos. Pero Dios me llamó a mí para predicarles a los gentiles, al pueblo no judío. Y así como en los apóstoles actuó Dios poderosamente para salvar a los judíos, en mí ha actuado Dios poderosamente para salvar a los gentiles. Pero habían salido muchos judíos y Pablo le llama falsos hermanos. Mire que lo quiero que nos mire en el versículo 3 y 4. Bueno, capítulo 2, versículos del 2 al 4. Quiero que lo miremos. Pero subí según una revelación y no para correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. Ahí está hablando de Juan, Jacobo y Pedro. Dice, mas ni a un Tito que estaba conmigo con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse. Mire, yo subí a Jerusalén, expuse el evangelio que predico entre los gentiles a los que tenían reputación, a Pedro, a Jacobo y a Juan, a los apóstoles. Yo les dije, mire lo que estoy predicando. Y ellos, ni a un Tito que andaba conmigo por ser griego fue obligado a circuncidarse. Mire versículo 4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo para reducirnos a esclavitud. ¿Cómo le llamó Pablo a algunos? Falsos hermanos. Estos falsos hermanos a los cuales los apóstoles no habían dado orden, habían salido predicando. Que no eran salvos. Y lo que decía Pablo, los están reduciendo a esclavitud. Pero quiero explicarles algo, hermanos. Si por las obras de la ley fuese la justicia, la muerte de Cristo no hubiera servido para nada. Mire, los que quieren guardar la ley, los que piensan que necesitan a Cristo y los ritos y las obras de la ley para ser salvos, están diciendo que el sacrificio en la cruz no sirvió para nada. Pero yo trato de buscar mi justicia no en las obras de la ley, sino en Cristo. Aunque yo soy hallado pecador, si nos revisáramos a cada uno de nosotros, aunque somos cristianos, aunque hemos creído en la cruz del Cristo, todavía somos hallados pecadores, ¿o no? Todavía tenemos que guerrear mientras viene la redención de nuestro cuerpo. Cuando venga Cristo, nuestro cuerpo sea transformado a la gloria de la imagen suya. Porque dice la Escritura, esto corruptible, hablando del cuerpo, esta naturaleza como es, corrupta, y busca lo incorruptible. Pero cuando esto corruptible se vista de incorrupción, y cuando esto mortal se vista de inmortalidad, Dios va a redimirnos de este cuerpo, Dios va a redimirnos de esta naturaleza. Mientras tanto, tenemos que agarrarnos a la palabra de Dios. Es lo único que no se ha corrompido en este mundo, lo único incorrupto en este mundo es la santa palabra de Dios, porque Dios nos hizo renacer de una simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tenemos que agarrarnos de la palabra de Dios, tenemos que caminar en la palabra de Dios. Si queremos caminar en santidad, es imposible sin su Espíritu Santo y sin la palabra bendita de Dios. Sí, yo sé que hemos sido hallados pecadores, pero quiero decirles algo. Yo ya no me voy a justificar por las obras de la ley, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Señores, si Dios me aceptara por lo que yo soy, estaría perdido. Dios no está viendo a Manuel, no está viendo a Duber, no está viendo a Pablo, no ve a Gerardo, no ve a Ricardo, no ve a César. ¿Sabe qué hace Dios? Vive al Cristo que vive por nosotros, en nosotros. Eso es lo que nos salva. No mi buena conducta, aunque tengo que conducirme bien en este mundo, ¿no? A mí lo que me salva es Cristo. Y yo con Cristo estoy juntamente crucificado. Hermanos, se han levantado grupos. Hay un movimiento por ahí que se llama el mesianismo. Y están reviviendo las costumbres de la ley. Y muchos están cayendo de la gracia y están reducidos a esclavitud. Y están diciendo el sacrificio de Cristo, aunque no lo digan con su boca. Están diciendo el sacrificio de Cristo no sirve para nada. Eso raya la blasfemia, eso raya la herejía. Un evangelio diferente, un evangelio pervertido. La justicia. Porque Cristo murió en la cruz del Calvario, y justificados pues por la fe, tengo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primero, el evangelio no es según hombres. Segundo, el evangelio no es según las obras de la ley. La cruz de Cristo es suficiente para salvarnos. Cristo es suficiente para salvarnos. Quiero que miremos el tercer punto. Capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos. En otra versión dice Gálatas tontos. Míreme a ver, ¿hay algún insensato aquí? ¿Hay algún tonto? Le voy a decir por qué. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? Hay gente fascinada por movimientos donde la gente se cae. Aquí vino una mujer Estuve en algunos cultos. Me decía, pastor, ¿por qué en su iglesia no se caen? Mujer, muy sencillo, eso no es el Evangelio. Eso no es el Espíritu Santo. Pero la gente está buscando sensaciones. Mientras el Evangelio no es por vista, es por fe. Mientras Jesús le dijo a Tomás, Tomás, bienaventurado los que no vieron ni creyeron. Hoy estamos viviendo en un mundo que quiere ver. Y hay predicadores, hay iglesias que le quieren mostrar a la gente. Ahí está Dios porque se caen. ¿Saben? Yo le digo, ¿dónde está Dios? Donde Cristo es glorificado. Yo le quiero decir que es una iglesia llena del Espíritu Santo. Pastor, es que nosotros no tenemos el Espíritu Santo porque la gente no se cae, la gente no tiembla. Jesús dijo, el Espíritu vendrá y me glorificará. En la iglesia donde Jesús es glorificado, es una iglesia llena del Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo. No se dejen fascinar por movimientos de caída. No se dejen fascinar porque la gente se ríe. No se dejen fascinar porque en tal iglesia está cayendo oro o esmeraldas o piedras. No se dejen fascinar. A mí el único que me puede fascinar es Jesucristo el Señor. Si a mí no me cautiva su cruz, si a mí no me cautiva lo que Él hizo en la cruz para acercarme al Padre, estoy perdido, hermano. Los gálatas se habían dejado hechizar por sensaciones, por cosas que los judíos les pintaban. Hoy en día la gente se deja fascinar porque brincan en una iglesia, porque piensan que ahí está Dios. Vayan a una discoteca, no a bailar, ¿no? Donde ponen música electrónica, a ver si usted no ve 1000 muchachos saltando también en una pista de baile. ¿Y allí está Dios? ¡Ah, yo quiero ver poder! ¿Poder para qué, hermano? Es que la Biblia dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No, no se vaya a perder la serie, la iglesia según la Biblia, porque voy a decirle que poder no es lo que muchos piensan. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. No, es que el poder de Dios cayó en tal reunión. No se deje fascinar por lo deslumbrantes. Cuando Dios descendió al Sinaí hubo fuego, ¿se acuerdan? Cuando Dios descendió al Sinaí, hubo truenos. ¡Wow! Cuando Dios descendió al Sinaí, la tierra tembló. Impresionante. Pero un día, Elías se fue a Horeb, monte de Dios, a esconderse. Y dice que vino un fuerte viento y trajo fuego. Pero Dios no estaba en el fuego. A veces sí puede haber fuego, pero no en todo fuego que llaman hoy moderno está Dios. Vino un gran terremoto y Elías salió a ver si ahí estaba Dios, y allí no estaba Dios. Y muchos se están dejando fascinar por movimientos donde no está Dios. Usted me dirá, pero pastor, ¿usted cómo lo sabe? Porque van en contra de la palabra. Todo lo que vaya en contra de la palabra, ahí no está Dios. Acuérdese, la única regla de nuestra fe es la palabra, no las experiencias. Pedro dijo, yo subí al monte, vi que se transfiguró, vi su gloria, vi que Elías y Moisés vinieron y descendieron. Hasta quisimos construir unas enramadas para quedarnos ahí, pero ustedes no tienen mi experiencia como lo más seguro. Nosotros tenemos la palabra profética más segura, en la cual se vienen a estar atentos. Si lo que se hace, hermano, va en contra de la palabra de Dios, va en contra de los principios de su palabra, ahí no está Dios. Elías pensaba que en el fuego, Elías pensaba que en el terremoto, Elías pensaba que en lo sorprendente estaba Dios. Y sabe que es lo más triste, muchos modernos cristianos están fascinados por una música estruendosa, están fascinados por cosas, que la gente se cae, la gente se revuelca, que la gente tiembla, que hablan en lenguas, que hacen esto, que hacen lo otro, porque piensan que ahí está Dios. No se dejen fascinar por un evangelio diferente. No se dejen fascinar porque a tu carne le gusta eso. Ayer mis hijos querían poner unas canciones de reggaetón. Yo le dije a Luis, llamé a Luis porque Luis estaba enojadito porque mamá no lo dejó. Le dije, papi, esas canciones, si no le ponemos, eso no agrada a Dios. Aunque tenemos CD, yo los había comprado hace tiempo, mijo, pero eso no agrada a Dios. Si quiere les pongo otra música, y puse un CD donde hay unas canciones de Juan Luis Guerra, donde hay unas canciones de Roberto Orellana, el chileno, precisamente, pues saben lo que pasó en Chile. Pero les pongo yo ese CD, pero resulta que en ese CD de Dios se me fue ahí hay un reggaetón cuando los niños lo pusieron. Bueno, los dejé escuchar, pero al rato sonó un reggaetón en la calle y yo le dije, miren muchachos, ¿qué diferencia hay con lo que ustedes acabaron de escuchar con lo de allá? Ninguna, papi. Y la gente se va a fascinar por esa música, se va a fascinar porque los jóvenes brincan. Yo prefiero no tener jóvenes. Si no quieren venir a esta iglesia, que no vengan. Pero yo prefiero no tener jóvenes y predicar el evangelio que ganarme los jóvenes de esta ciudad satisfaciendo sus deseos y su carne. Yo prefiero que la gente no le guste esta iglesia por lo que predico, que le guste porque no predico a Cristo. Yo no quiero fascinar a nadie con algo que no sea el evangelio, con algo que no sea la cruz y con algo que no sea la obra redentoria de Cristo. Y usted no vaya a fascinar a nadie por lo que se hace aquí o por lo que se deja de hacer. Hay que presentar a Jesucristo claramente y a este crucificado. Y hoy en día se presenta un mensaje no muy claro del Cristo crucificado. Y nosotros tenemos que estar, ¿qué? Atentos, cuidado, no se dejen fascinar por doctrinas extrañas, no se dejen fascinar por cosas que parecen bonitas, no se dejen fascinar por lo estruendoso y por el ruido, no se dejen fascinar por lo que parece poderoso. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Amén, amén. ¿Cuántos se van a dejar fascinar por Cristo? ¿Cuántos se van a dejar fascinar por Cristo? El Cristo que nos redimió de la maldición. Hizo que le dásemos la bendición que Dios le había prometido a Abraham. No una ciudad terrenal, una ciudad celestial. Oh, hermano, no te dejes fascinar. No te dejes deslumbrar. No te dejes hechizar. Mire, hay una escasez del evangelio, hay una escasez de la cruz de Cristo, hay de todo en la iglesia para buscar satisfacer a la gente. Creo que el jueves estaba viendo un programa donde el pastor ha puesto una cruz en su oficina y han puesto una cruz en la iglesia. Dicen que Cristo compró todas nuestras bendiciones en la cruz. Y que si usted trae las peticiones escritas, las clavamos en la cruz y oramos como iglesia, todo lo que usted pida le va a ser hecho. Buscando satisfacer a la gente, buscando satisfacer los deseos. Mientras la Biblia dice que nosotros tenemos que morir a las pasiones y deseos de este mundo, en muchas iglesias se les está ofreciendo. Hermano, mucho cuidado. No se deje fascinar por un movimiento herético que está rayando, hermano, con la blasfemia de la cruz de Cristo. Miremos Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Qué fue hecho Cristo por nosotros? ¿En dónde? En la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros, versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Mira, hermanos, anular la cruz, anular el mensaje de la cruz, es dejar a la gente bajo la maldición. Así vayan a un encuentro, así le hagan chamanería y le hagan ritos, que es que para sacarle demonios, así le hagan sanidad interior, así le hagan lo que hagan, así le pida perdón al abuelito que ya se murió, así venga alguien y lo abrace y llore, venga, llore conmigo, descargue su dolor aquí, hermano. Si no se les habla de la cruz, están bajo maldición. Si no creen al mensaje de la cruz, están bajo maldición. ¿Ustedes creen que yo lo voy a dejar sin este mensaje? Yo quiero que usted también herede la bendición de Abraham. Y la bendición de Abraham no es la... rico. La bendición de Abraham, cuando llegó Abraham, Dios lo hizo rico. No, hermanos, la bendición que Dios le dio a Abraham era que en su descendencia Dios levantaría al Salvador, que a través de la simiente las naciones iban a ser bendecidas. Y nosotros hemos recibido la bendición de Abraham, porque aunque somos colombianos, hemos conocido al único que puede salvarnos. Hemos conocido al que se hizo maldito para liberarnos de la maldición. Porque ¿qué estaba escrito en la ley? El que haga todas estas cosas de acuerdo a la ley va a recibir vida. Pero si alguien las quebrantare, iba a recibir maldición. Y escrito está, hermano, por más que ellos se esforzaron a guardar la ley, no pudieron, vivían bajo maldición. La ley vino para revelarnos el pecado a nosotros. Yo no conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Pero mire lo tremendo, como la Biblia prohíbe no codiciar. Yo los invito a mi casa. Ejemplo, Sandra, necesito que vaya a mi casa, esté 2 días allí en mi casa. De todo lo que hay en la nevera y en la alacena puede comer, pero lo que hay en esa olla, no. ¿Ella quiere comer todo? ¿Ella quiere ir a abrir la nevera a ver qué hay? Mire, tomando ocasión por la prohibición uno peca. Y la ley vino a eso, para producir en nosotros todo pecado, para que nos matase, para que reconociéramos que el único que nos puede salvar y redimir de la maldición de la ley es Jesucristo el Señor. Yo sé que esto suena duro, pero eso es el Evangelio. Usted no puede. Digo, amigo, yo no puedo. Usted no puede salvarse, usted no puede redimirse, usted no puede ser bendecido por sus propias fuerzas. Pero se ha desvirtuado tanto la palabra bendición. Hoy en día bendición es riqueza, bendición es dinero, bendición es exitoso en los negocios, bendición es tener un buen hogar. Yo hago una pregunta: si tú llegas a Cristo y tu esposa te dice, ¿Cristo o yo? Cristo, hermano. No tu esposa. Y si ella se va, Mire, cristianismo no es que te vaya bien en la familia, porque yo he conocido a muchos que han llegado a Cristo, su esposa también, y un hogar lindo. Pero he conocido a muchos que la cruz les acabó el hogar, porque su familia no quiso comprometerse con el evangelio. Y como ese hombre empezó a cambiar, o esa mujer empezó a cambiar, su esposo lo empezó a rechazar. Y la Biblia dice, si el marido incrédulo o la mujer incrédula consiste en vivir con el creyente, no se separe, pero si él se va, que se vaya. No es el hermano sujeto a servidumbre, porque a libertad nos llamó el Señor. Eso sí, con Cristo todo. Si usted ama a padre o a madre más que a Jesús, no es digno. Si usted ama a hijo o a hijos o a hijas más que Jesús, no es digno de él. Si usted ama a padre o a madre más que a Jesús, no es digno de él. Si usted ama a esposo o a esposa más que a Jesús, no es digno de él. Bendiciones tener un buen hogar, bendiciones tener una buena finanza, bendiciones abrir una empresa y abrir muchas sucursales en el país. Bendición es tener a Cristo, nuestro Salvador, en nuestro corazón, que nos va a llevar al cielo y nos va a llevar a habitar con nuestro gran Dios, Señor y Salvador. Amén. Esa es la verdadera bendición. No dejemos que nos perviertan el evangelio. Vamos al cuarto punto, a ver si acabamos hoy. Versículo 24, y aquí quiero hablar un bien enfocadito. Pero los que son de Cristo, 5:24 le di. Ah, bueno, entonces el capítulo de Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Los que son de Cristo, ¿qué han crucificado? La carne juntamente con qué. ¿Y cuáles son esas pasiones o esos deseos de la carne? Nos devolvemos al versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis las pasiones y los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué es la obra de la carne? Los deseos consumados. Hay deseos y esos deseos los tenemos todos, pero hay obras que son los deseos ya hechos realidad. Los deseos, las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero los que son de Cristo han crucificado sus pasiones. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuáles deseos? La fornicación, el adulterio, esto, las disensiones, los pleitos, las iras, las contiendas, las hechicerías, las herejías y toda esa lista. Nosotros las crucificamos juntamente con Cristo. Mire, el pastor John MacArthur fue invitado a una ciudad de Estados Unidos a predicar. Y él ya había predicado unas conferencias ahí. Y el pastor de la iglesia local lo llevó a dar un recorrido. Cuando pasaron por un centro comercial muy bonito, y el pastor John MacArthur le dice a este hombre, uy, qué centro comercial tan bonito. Y le dice, este centro comercial es de un hermano de nuestra iglesia. Sí, ¿cuál es? No me los presentaron. No, es que él estos días no ha ido. Él a veces es muy inconstante por sus ocupaciones y tantas cosas. Ah, así me aterraba de no haberlo visto. Y además de él, tiene otra mujer, una muchacha más joven. Y le dice este pastor a John MacArthur, pastor, yo no sé por qué hay cristianos que pueden vivir así. Y le dice John MacArthur, qué tremendo, ¿no? Usted siendo ministro, ¿cómo piensa que uno que vive así es cristiano? Porque si uno que no ha crucificado las pasiones de la carne y sus deseos en la cruz, no es cristiano. Si uno que todavía quiere vivir en fornicación, en adulterio, adulterio, en mentira, en disensiones, que practican estas cosas. Porque a veces los cristianos pecan y caen en alguna de estas cosas, pero no viven en ella, no practican estas cosas. No son cristianos. No han crucificado la carne con sus pasiones. Gálatas, a ustedes les están ofreciendo pasiones y las están siguiendo. Por eso Pablo les decía: hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Si en ustedes están formando pasiones y deseos, eso no es cristianismo. Mientras la Biblia dice que la avaricia es una obra de la carne, muchos están predicando un mensaje de avaricia: venga, de una ofrenda para que Dios lo bendiga. ¿Y por qué da muchos ofrendas? ¿Por qué muchos dan diezmos? Porque quieren bendecir la obra de Dios, porque quieren sostener el ministerio y quieren sostener a un pastor, porque quieren que Dios les dé más y se les abre la avaricia. Se está promoviendo un evangelio de pasiones, un evangelio de sensaciones, un evangelio de deseos de la carne. Pero una iglesia que es cristiana, los hermanos tienen que haber crucificado su carne con sus pasiones. Amén. Por eso hoy quería terminar con esto: la cruz y los gálatas. Porque los gálatas estaban vendiendo a muchas cosas que no es cristianismo. Y hoy en día muchos están vendiendo a muchas cosas. A la carne le gustan los deseos. Y viene otro y se los promueve y dice que eso es cristiano. ¡Wow! ¡Gloria a Dios si hago esto! A Dios no le desagrada. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Yo quiero saber si aquí hay cristianos o hay gente que todavía vive como mundano. Cuidado, hermanos. Y terminemos con el versículo 7 del capítulo 6. Bueno, en el capítulo 6 Pablo habla de algo muy bonito que tenemos que tomarlo en cuenta. Si alguno fue sorprendido en algún pecado, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Hay cristianos que a veces caen bajo sus pasiones, pero tienen un deseo de arrepentirse, un anhelo de cambiar, un anhelo de ser restaurados. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Condenarlos? No, restaurarlos. Pero si algunos que ya han sido corregidos y han sido instruidos siguen pecando y persisten en el pecado, ¿qué hay que hacer? Deséchalo, dice la Biblia. Es duro esto, pero es lo que Dios nos manda. Amén. Y en el capítulo 6, Pablo en el versículo 11 les dice: mirad con cuán grande letra os escribo de mi propia mano. Mire, por favor, cuando alguien escribe un mensaje con letra grande, ¿cuál es el objetivo? Que no pase desapercibido, que todos lo miren. Yo les estoy escribiendo con letra grande. Versículo 12: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Vuelvo y se los leo. Esto está escrito con letra grande. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Quieren hacer adeptos, quieren hacer discípulos para su propia religión. ¿Saben por qué? Porque no quieren padecer persecución. Mire, a veces el mensaje es difícil. Ustedes saben que el viernes hubo un terremoto de 8.8 grados en la escala de Richter en Chile. De acuerdo a las noticias, el 75% de Chile quedó destruido. Estamos hablando de algo de unas proporciones grandes. Gracias a Dios, no han habido miles de muertos como en Haití. Pero fui a donde alguien ayer, que era de aquí, se fue. Me dice, ¿sí viste lo que pasó en Chile? Pues claro, noticias. Me dice, pero bueno, gracias a Dios estas cosas traen sensibilidad al corazón de la gente, para que la gente se arrepienta. Y le dije, ah, ahí sí no voy contigo. De acuerdo a mi Biblia, las cosas son diferentes. Quiero mostrarles Apocalipsis un momentico. Yo no quiero agradar en la carne a nadie. Yo solo quiero predicar la palabra de Dios. Apocalipsis 9, pero no me pierda Gálatas. Y le di este texto. Yo le dije, a veces las catástrofes no hacen que la gente se arrepienta, hace que la gente se endurezca y blasfeme. Capítulo 9. Versículo 18. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Estoy hablando que si en este momento pasara esto, más de 2,000 millones de hombres morirían en esta tierra. Por estas tres plagas fue destruida la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Una visión profética que vio Juan. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabeza y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de su hechicería, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. No se arrepintieron, antes se endurecieron más. Y yo le decía, las catástrofes no hacen que la gente se arrepienta, las catástrofes a veces endurecen más a la gente. No estoy de acuerdo con usted. Pues que no, pues tienes que estar de acuerdo conmigo. Es la palabra. Y muchos no predican esto, ¿sabe por qué? Porque no quieren sufrir persecución a causa de la cruz. Queremos agradar a la gente. Queremos agradar en la carne a la gente. Eso no es la cruz, eso no es el evangelio. El evangelio no es para agradar a la gente. El evangelio destruye, hermano, el orgullo de la gente a tal manera que el único que queda engrandecido es Dios. Pero estos quieren agradar en la carne, y yo se los estoy escribiendo con letras grandes y hoy se los estoy predicando con un énfasis duro para que entiendan. No quieren padecer persecución a causa de la cruz. Si usted quiere predicar un evangelio, el bíblico, vamos a ser aborrecidos de todos por causa de su nombre. Porque vamos a ir en contra del orgullo humano. Y no vamos a apoyar sus pasiones ni sus deseos. Por eso Pablo termina en el versículo 14 diciendo, del 6. Pero lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Quiero leérselos en la versión Palabra Actual. Dice así: espero que yo nunca presuma de estas cosas, de la carne. Solo quiero presumir de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. A través de Cristo, el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. ¿Sabe por qué no quiero agradar al mundo? Porque a través de Cristo yo fui crucificado para el mundo. Y yo no quiero hablar de otra cosa. No quiero hablar de lo que le agrada al mundo. Yo quiero hablar y presumir y gloriarme solamente en la cruz de Cristo. Porque me he propuesto no predicar otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. ¿Qué tal si oramos y le decimos a Dios que nos guarde de caer en un evangelio diferente, de un evangelio pervertido? Que Dios nos guarde de ser fascinados por movimientos modernos que proponen tantas cosas gustosas para nuestra carne, pero que nos alejan de Cristo. Padre, Hoy aprendimos a través de Gálatas que el evangelio tiene que ver con la cruz. Pero Pablo aclara, este evangelio no es de hombre ni por hombre. Señor, que no hagamos del evangelio un culto a los hombres.